Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que durante este tiempo de pandemia, en varias oportunidades hemos estado hablando acá con Ricardo Almada y manifestando, por qué no, nuestras interrogantes y también nuestras preocupaciones por lo que todo esto pueda impactar desde el punto de vista económico en el Banco de Previsión Social, por donde pasa todo lo referido a la situación laboral de la gente, a los aportes del propio BPS, el seguro de paro y todo lo demás. A su vez también teníamos interés en encarar esta entrevista que vamos a comenzar ahora, porque hay nuevas autoridades en el Banco de Previsión Social y queremos ver justamente y saber la visión de quienes toman la responsabilidad de conducir esta tan importante institución para nuestro país. Estamos en comunicación con quien ahora es el vicepresidente del Banco de Previsión Social, Daniel Grafeña. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Grafeña, su primera reflexión en esta novel función. Bueno, en principio, obviamente, como usted decía, el Banco de Previsión Social tiene una importancia trascendental para todos los uruguayos. Nacemos con prestaciones del banco, transcurre nuestra vida también vinculado al BPS. Una vez que dejamos de trabajar, obviamente sigue la vinculación, y hasta los últimos días, porque el banco también tiene prestaciones que de alguna manera se utilizan para pagar los sepelios de las personas fallecidas. O sea, estamos vinculados durante todo nuestro pasaje por este mundo al BPS. En estos momentos estamos en una situación, como usted mencionaba, complicada, con un déficit en aumento. Este año, por ejemplo, el déficit va a rondar los 640, 630 millones de dólares. Esas son las proyecciones. Y el año que viene probablemente llegue a los 720, 730 millones de dólares, más los gastos que genera toda la inversión social a través de lo que es el problema justamente de la pandemia. Y además, lo que hemos notado en este tiempo que llevamos 20 días aproximadamente de gestión es justamente problemas que tenemos que mejorarlos, ¿no? El tema de la vivienda para jubilados, por ejemplo, hay una cantidad importante de viviendas que están vacías o tienen intrusos, gente que no reúne las condiciones para vivir ahí, sin embargo lo hace. Y por otro lado, hay más de 6.500 personas que están en lista de espera. Entonces, ahí creo que tenemos un problema importante de gestión. Los tiempos, por ejemplo, para las jubilaciones o las futuras jubilaciones que necesitan de la prueba testimonial, la gente que está haciendo los trámites y tiene que recurrir a testigos, eso se puede hacer de 1996 para atrás, ahí se puede reconstruir la historia laboral. Y en Montevideo, por ejemplo, se está dando fecha para noviembre y diciembre. Entonces, me parece que hay algunos problemas de gestión importantes que hay que corregirlo, y esa es nuestra idea, y nuestra tarea se va a basar fundamentalmente en ese tipo de situaciones. Esta situación de gente que ingresa al seguro de paro, y por lo tanto es el BPS el que tiene que responder en ese sentido, y finalizado el plazo del seguro de paro, ¿vuelven a trabajar o resultan despedidos? ¿Podemos hablar en cifras, en números gruesos, cómo se está dando ese retorno? ¿En qué porcentajes aproximados están volviendo al trabajo o resultan despedidos? Bueno, el reintegro es lento y paulatino. Felizmente bajó bastante. Andamos en 130.000 personas, por ejemplo, que están usufructuando el subsidio por desempleo o enfermedad o parcial. El pico de la pandemia llegó a estar rozando las 200.000 personas. Ahí hay que destacar que los funcionarios del banco respondieron en tiempo y forma, a pesar de que, como le decía, se cuadruplicó la cantidad de gente que pasó a estar en el subsidio por desempleo. Después hay un incentivo de parte del gobierno para que tratar de evitar los despidos, que por el momento la cantidad es poca, felizmente. De todas maneras, el banco está para tratar de paliar ese tipo de situaciones y evitar, se han extendido algunos subsidios por desempleo más de la cuenta, se ha flexibilizado Yo creo que esto es un tema que lo vamos a sortear. Va a costar un poquito, por supuesto. Afecta a la recaudación del banco, que como le decía al principio de la intervención, se recauda menos, se gasta más. 7 puntos del IVA van para el Banco de Previsión Social, más todo lo que recauda el banco, más los 650 millones de dólares que le decía que el gobierno central va a tener que inyectar, y el año que viene va a ser más. Por lo tanto, la situación es compleja, pero estamos convencidos que la vamos a superar. Grafiña, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Encantado. ¿Sabe que le iba a hacer una pregunta bien llana vinculada a esto último que usted acaba de explicar, ¿no? Porque yo le quería preguntar, ¿y de dónde saca el dinero para subsidios y para seguir inyectando de alguna manera en la sociedad el dinero cuando usted habla de una institución que tiene 640 millones de dólares? Pero bueno, de alguna manera usted lo acaba de responder, ¿de dónde viene ese dinero, no? Y el dinero viene del aporte de todos los uruguayos, por supuesto. El IVA, como le dije, son 7 puntos del total que van directamente al BPS, y bueno, y el resto es la recaudación propia del organismo, más el déficit que va el gobierno central inyectando año tras año. Por eso es bueno que todos tomemos conciencia de la situación en la cual recibimos la institución, que tiene puntos fuertes, que tiene puntos débiles. Tenemos que trabajar sobre las fortalezas para cimentarlas aún más, pero también prestar atención a las debilidades que tiene el banco y tratar de corregir. Nuestra gestión tiene que girar en torno a eso, sin perder de referencia que siempre el objetivo central tiene que ser mejorar la atención. Por ejemplo, otras de las dificultades que estamos teniendo es con la línea 1997, donde está saturada, y la gente lo que nos traslada es que, bueno, que no puede hacer las consultas por teléfono porque no llega a ser atendido. Ese es un tema que lo estamos tratando. Han aparecido por ahí otros problemitas vinculados, por ejemplo, a Crenadecer, que es una obra muy importante que depende del Banco de Previsión Social. Uh-huh. Es un centro de referencia nacional sobre enfermedades raras y congénitas, y ahí descubrimos un equipo de radiología que tuvo 6 años y nunca se utilizó. Está ahí a un costo de 147 mil dólares. Eso, yo pedí que se iniciara una investigación administrativa en el directorio, está en curso, pero son todos temas a solucionar, porque en definitiva le significan un problema a la institución, y además en ese caso también perjudica la calidad asistencial de aquellas personas que se asisten justamente en esta institución. ¿Cuáles son las fortalezas del BPS que usted recién mencionaba, Grafiña? Y bueno, la primer fortaleza, y me parece la más importante, que el BPS cumple. La gente llega a fin de mes, tiene su dinero, a través de la prestación que sea, va a seguir cumpliendo, y eso me parece que es una marca registrada. Uh-huh. El resto, los problemas de gestión, se pueden solucionar. Yo creo que es de orden atacar con firmeza las dificultades que tenga el banco y tratar de mejorar o solucionarlas. Pero creo que eso da tranquilidad a todos los uruguayos, a quien cobra una jubilación, a quien cobra una pensión, a quien cobra un subsidio por desempleo, por enfermedad, etcétera, etcétera. La plata siempre está y va a seguir estando. Usted sabe que ayer leí una noticia, y no me puedo acordar quién era que manifestaba lo que le voy a decir, que sugería lo conveniente que sería que el BPS motivara a las personas para demorar su trámite jubilatorio, para que se mantuviesen activos. ¿Le parece una buena idea? Sí, yo sostengo eso. Si bien en lo que hace a la reforma jubilatoria, que se tendría que haber, a mi juicio, haber hecho antes, también ustedes recordarán voces de gobiernos anteriores, figuras de primera línea, exministros, por ejemplo, decir que era imperioso hacer una reforma jubilatoria. Sin embargo, lamentablemente no se hizo, se va a hacer ahora. A través de la ley de urgencia se creó una comisión de notables o expertos o gente muy entendida en todos estos temas, y se va a trabajar. Yo creo que hay que ir incentivando a la gente a que se retire un poco más tarde. De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, el promedio de retiro actual son 63 años. Creo que va por ahí, también por el tema de las jubilaciones parciales. Creo que eso le ayudaría un poquito o daría oxígeno al sistema. El Banco de Previsión Social simplemente va a ser el brazo ejecutor de la nueva ley, de lo que entiendan necesario corregir los parlamentarios, ahí estamos representados todos, y de lo que disponga el Poder Ejecutivo. Nuestra intervención va a ser a posteriori, digamos, de que esté la ley a pleno, ¿no? ¿Y de qué manera sería el sistema de incentivos en ese caso, por ejemplo? Y bueno, yo supongo que si, a modo de ejemplo estoy diciendo, ¿no? Sí. Para ser gráfico, si tú te jubilás con 60 años y tenés o accedes al 50% de lo que ganás en actividad, de repente sería bueno incentivar que te retires un poquito más tarde, 63, 64, y en vez del 50 llegues a un 60, 58% claro, del salario en actividad. Yo creo que va por ahí, los números se ajustarán después, me parece que tiene que haber un régimen de transición y los derechos adquiridos, obviamente, hay que respetarlos. Uh-huh. Grafiña, estamos en un momento muy particular a nivel país y a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, nos interesa sobremanera la situación de nuestro país. ¿Cuál sería la política de las nuevas autoridades del BPS que usted integra? Las políticas a futuro, cuando más o menos esto se normalice, más control en las empresas, hacer hincapié en la formalidad, porque por ahí seguramente también venga el equilibrio de la balanza del BPS, ¿no? Sí, como usted dice, hoy estamos en un momento crítico a nivel mundial. Uruguay vuelve a ser un ejemplo en lo que hace a la parte sanitaria, que eso genera algún tipo de dificultad, sobre todo en la asistencia de algunos trabajadores por razones de edad, etcétera, etcétera, y puede resentir la performance de la institución. Pero sí, por supuesto que la formalidad es obvio que es algo en lo que estaremos trabajando siempre y defendiendo justamente en este sentido a que se cumpla con las normas del banco, con las leyes que tiene que aplicar el banco, etcétera, etcétera. Ese es nuestro ideal. Ahora es un momento especial. Tenemos que sortear este momento, esta situación, y bueno, y después comenzar alguna reforma, comenzar a, como le dije anteriormente, a trabajar en conjunto con la gente que está en la parte de viviendas para tratar justamente de que se respete la ley, las normas de convivencia. Lo ideal es que vivan dentro de las viviendas que son propiedad del BPS, jubilados o pensionistas, y ajustar esos mecanismos bien para poder dar respuesta, por ejemplo, a los 6.500 pasivos, jubilados o pensionistas, que están en lista de espera. A modo de ejemplo, le estoy dando un sector del banco que a mi juicio tiene dificultades y que hay que trabajar fuertemente. Grafiña, sí, sin duda que el BPS necesita una adecuación, una reforma. Parece difícil poderla lograr en un país donde la gente que aporta es menor cantidad que la gente que cobra jubilaciones o pensiones. Y seguimos insistiendo en que somos pocos, poca gente, pocos trabajadores y poca gente aportando. ¿Es fácil, mejor dicho, no, me rectifico, es posible, es viable cambiar eso? Y es difícil. Hay aproximadamente 1.400.000 activos y 800.000 personas aproximadamente que reciben algún tipo de prestación, puede ser de jubilados o pensionistas. Es difícil, digamos, a lo largo de los años, como la gente, obviamente, la calidad de vida se supera y vive más, entonces empieza a cortar, desde el punto de vista demográfico, Uruguay tiene problemas importantes, se comienza a cortar la brecha entre activos y pasivos. Es un problema también mundial, por lo que le dije recientemente. No es fácil solucionar ese problema. Los sistemas de seguridad social generalmente dan, o el Estado tiene que aportar porque no se logra cubrir las necesidades. Uruguay es un país que ha sido históricamente, desde siempre, ejemplo en lo que hace a la protección social. Pero bueno, es otro de los temas que hay que ir viendo los mecanismos para que esa brecha corta entre activo y pasivo no golpee tanto la, en definitiva, la parte financiera de la institución. Pero haciendo una proyección medio realista, Grafinia, como que nunca, y no hablo solo del BPS, usted lo dice que ocurre a nivel mundial, claro, como que sí, nunca sí va a ser superavitario un organismo como este y siempre va a necesitar cada tanto de una inyección de dinero de afuera, fresco, ¿verdad? Sí, la idea es que esa inyección de afuera sea menor, ¿no es cierto? Claro. Porque en última instancia somos todos los uruguayos a través de nuestros aportes, que no es solamente con lo que uno en la vida activa pueda aportar uh-huh al BPS para su futura jubilación, en lo que es el sistema de solidaridad intergeneracional, sino que es a través de otros impuestos que también estamos aportando para el Banco de Previsión Social, uh-huh, que mucha gente no lo sabe, que por ejemplo, como les decía, 7 puntos del IVA van directos para esta institución, que obviamente es toda una inversión, porque estamos de alguna forma ayudando a algunos compatriotas que tienen dificultades, y bueno, y ahí está la institución siempre, ¿no? Uh-huh. Solidaridad en primer lugar, creo que es el organismo que representa la solidaridad por excelencia en nuestro país. ¿Puede pensarse que también es necesaria una reformulación en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las AFAPs? Bueno, es un tema que va a estar en discusión también en la comisión de notables. Por ahí vamos a escuchar voces en un sentido y en otro, supongo, por lo que uno ha visto. Y sí, es un tema que va a estar en discusión. El resultado no lo sé, pero no tengo dudas que vamos a ver intercambios, que seguramente con el aporte de todos va a salir una nueva ley que va a potenciar al BPS, no tengo la más mínima duda. Bien, y en el caso de las AFAPs, ¿podemos pensar también que hay un reformulamiento en lo que tiene que ver con las edades? Bueno, la ley va a ser una sola, ¿no? Que va a abarcar todo. Uh-huh. Hoy en día hay gente jubilada por las AFAP y por el BPS. Hay un artículo, la ley 16.713, que es la última que reformó allá en el año 96, la reforma jubilatoria, tiene un artículo que aún no estando obligado a afiliarse a la AFAP, lo podés hacer, ahí estás haciendo un aporte para tu futura jubilación en una cuenta de ahorro individual, y por otro lado en el BPS. No sé, eso será materia de estudio por parte de la comisión de notables, y nosotros obviamente vamos a cumplir lo que diga la ley, ¿no? O sea, no. Ahí será, es hacer un poco futurología, porque obviamente no sabemos en qué terminará todo. Grafinia, por mi parte le quiero hacer una pregunta casi personal, digo, pero me llama la atención. Si no me estoy equivocando, usted asumió el cargo a mediados del mes de julio, ¿es así, verdad? Exacto. Ahí está. En plena pandemia y en plena situación actual. ¿Qué los llevó a aceptar este desafío? Porque la verdad que hay cargos más complejos que otros. ¿Esto es casi un dolor de cabeza o no? ¿Por qué aceptó este desafío? Bueno, en primer lugar es un desafío muy grande, como usted dice, el BPS abarca áreas temáticas muy diferentes, pasamos de la jubilación a la salud, en fin, a los distintos subsidios por desempleo, etcétera, etcétera. Y en realidad estuve vinculado no directamente al Banco de Previsión Social, pero durante mi trasiego por la vida política, uh-huh, la gente justamente lo que te plantea es dificultades, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Siempre sentí que podría haber gente que estaba viviendo en un complejo y no debía estar ahí. Después que lo denuncié hace poquitos días, la cantidad de viviendas que estaban vacías, me ha llegado una cantidad enorme de información de todos los puntos del Uruguay con situaciones similares o parecidas que habrá que comprobar luego. Y también me interesó la significación que tiene el banco para todos los uruguayos. Lo tomo como un desafío grande, es verdad, es muy complejo, es difícil, son jornadas extenuantes, son mínimo 12 horas que uno está en el banco, a veces sin ni siquiera tener tiempo para comer. Eso me pasó los primeros días, espero que no lograr ir corrigiendo esas cosas. Hoy voy a estar, por ejemplo, en una ONG en el Cerro de Montevideo, donde el Banco de Previsión Social también está presente, entrega subsidios para que los compatriotas que van ahí puedan tener algún tipo de actividad extra. O sea, es un desafío muy lindo, muy interesante, difícil, pero lo tomo como eso. Y la verdad, hasta el momento estoy encantado, estoy aprendiendo muchísimo también, porque uno descubre cosas todos los días, y también confirmando la visión que tenía anteriormente del banco, lo que hace algunas dificultades de gestión y a la importancia que tiene para todos nosotros. Por último, Grafiña, ¿podemos pensar que la modalidad de una vivienda, digamos, a préstamo para los jubilados y pensionistas hasta el momento de fallecer, pueda ser una modalidad que pueda desarrollarse más ampliamente? Bueno, yo creo que sí. Lo que nosotros ahora pedimos un informe, porque en los últimos años, lamentablemente, las viviendas que se construyeron para jubilados y pensionistas son pocas, uh-huh. Es bastante menos. Entonces uh-huh. queremos tener los números exactos, pero me parece que es uno de los planes que hay que repotenciar. En su momento, bueno, si habrá llegado a ser importante la cantidad que tenemos, 6.300 aproximadamente, 6.400 viviendas que son propiedad del Banco de Previsión Social. Uh-huh. Entonces, y si la lista de espera prácticamente es igual, un poco mayor a esa cantidad, quiere decir que hay un rezago importante. Yo creo que es una de las obras más emblemáticas de la institución que estoy integrando. La gente conoce al Banco de Previsión Social, entre otras cosas, por las viviendas, más allá de las jubilaciones y de los subsidios. La vivienda es un pilar del banco. Y ahí me parece que hay que mejorar en la cantidad a construir, que se construyó poco en los últimos años, y obviamente en la gestión. Además, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil para un jubilado o un pensionista poder acceder a pagar una vivienda, ¿verdad? Exacto. Por eso mismo me parece que el número de viviendas que están vacías o que tienen intrusos en su interior, sí, me parece que es muy alto. Ahí está la discusión de la cantidad. Bueno, hay información encontrada. Si fueran 450, como dijo algún director, o 600, 590, me parece que no resiste más mínimo análisis. Claro. No, incluso digamos, si fueran cuatro, es inconcebible que ocurra, ¿verdad? Claro. Claro, yo creo que ahí no, el número que hay es altísimo, sea cualquiera de los dos. Y bueno, entonces me parece que, como decían ustedes, hay mucha gente que está pidiendo y situaciones dramáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos tener esa cantidad de viviendas que sin ser habitadas, y obviamente una jubilación de 14.000 pesos es dificilísimo que pueda comer, por no decir imposible, claro, y todavía pagar una vivienda. Claro. Grafiña, ha sido muy interesante este primer contacto con usted y le deseamos la mejor gestión, porque si tiene usted una buena gestión junto con los compañeros del directorio del BPS, van a beneficiar a mucha gente. Muchísimas gracias, muy amables por la entrevista y estoy a las órdenes. Gracias. Buena jornada. Gracias, igualmente. Frecuencia abierta.